puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Este programa que es para ti, para mí, para todos, hecho con amor. Esta semana queremos compartir algo que se está gestando desde adentro, desde el centro, desde el ombligo, digamos, del mundo con la Asamblea Nacional acerca de la educación menstrual. Pero antes de eso, quiero recordarles que se unan a Radio Revista Mamá Universitaria por Facebook, @ Mamá Universitario 1. También estamos retransmitiendo en la www.radiocce.com. Por 940 AM, todos los miércoles, la cita es a las 19 horas. Queremos dar un saludo también a nuestras amigas locutoras de todas las semanas que nos conectamos. Saludos al equipo de Mamá Universitaria, a Mayra, Maga, Sofía, Andrea. Y hoy es un día especial para la Mayra, que cumple 29 años y ya está en días de dar a luz. Les invito a que se conecten al Facebook Live y que escuchen su testimonio. Muy lindo. También la semana pasada tuvimos el programa en el segmento de Mamá Morfosis, con el tema cómo ayudar a los niños en la socialización al regreso a clases. Un tema súper interesante, así que nuevamente les invito a que lo vean y saquen sus conclusiones también, ¿no? Que nos comenten y nos digan cómo se sienten en estas entradas a clases. Yo para mí, con mis hijos, estoy todavía un poco nerviosa, les diré, porque no se sabe qué es lo que va a ser. Las medidas de bioseguridad están muy escuetas todavía. Pero sin embargo hay que ponerle la alegría a que nuevamente regresemos a bonitos reencuentros. Te acompañamos, seas mamá o no seas mamá, aquí en Radio CCE todos los miércoles, la cita a las 19 horas. Y recuerden seguirnos en nuestras páginas www.radiocce.com. Y para entrar a nuestro tema de hoy, estamos en el segmento de Paz y Flora, el botiquín de una mamá sana. Soy Gaby Ordóñez y empezamos. Vamos a escuchar, para abrir nuestro segmento, el tema que vamos a hablar en esta semana es ser menstrual. Y tenemos preparada la música de Luna Santa, Bruja. ¿Qué tal ser bruja, no? Luna Santa, quien nos despierta un poco el que las mujeres que cantan a la luna como una diosa que acompaña a la mujer, siempre la luna relacionada hacia nuestro ciclo menstrual y hacia la menstruación, que hoy es nuestro tema, ser menstrual, aquí en nuestro segmento Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Bueno, quiero compartirle, yo estoy haciendo unas, digamos como reflexiones, se llaman conversaciones con mamá, que he ido compartiendo durante estos meses, cada vez que tenemos este segmento. Y bueno, les comparto esto, ¿no? Y si mi cuerpo se transforma, mamá, mira mi pechito, ¿por qué tengo esas bolitas? Me duelen, mamá. Mira mi cintura, ¿por qué está tan curvada? Escucho mi voz, se siente cambiada, ¿verdad? Y de pronto tengo ganas de peinarme, de verme más bonita, de sentirme amada. ¿Por qué será? Mira, mamá, ¿por qué sale sangre de ahí abajo? Me he lastimado. Te juro que no hice nada. ¿Por qué me duele y se me hincha mi pancita? Mami, tengo miedo, miedo de crecer. ¿Y si me veo diferente? ¿Y si me siento diferente? ¿Cuándo me transformé de niña a mujer? Estas reflexiones que yo saco son conversaciones de mamá, donde voy recopilando estas historias que me nacen a mí también, de cuando yo era adolescente, y también ahora con mi hija que está creciendo, y me vienen las mismas dudas. Para ello, bueno, les doy la bienvenida. Gracias, Sofi, por acompañarme. Gracias por unirte a este encuentro. Ahora sí, gracias por ser la compañía en esta noche especial. Y también presentarles a Brenda, que está aquí en los micrófonos. Buenas noches. Hola, feliz noche a todos, a todas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Hola, Sofi. Hola, Gaby, hola, Brenda. Estoy súper contenta, estoy súper feliz de estar aquí. La verdad es que estos temas cada vez se internacionalizan y bueno, Brenda nos está acompañando el día de hoy desde Canadá. Así que cuéntanos un poquito, Brenda, de dónde vienes, cómo fue tu historia, cuál ha sido tu camino para llegar hasta esta sabiduría tan maravillosa del ser mujer, del ser menstrual. Sí, a ver, yo le presento. Dice, perfecto. Brenda es una mujer al servicio de otras mujeres. Nació en México y desde hace 10 años vive en Montreal, Canadá. Es madre de dos pequeños de 5 y 2 años, licenciada en idiomas de profesión, intérprete y traductora. Aunque el camino le ha llevado a formarse en técnicas holísticas y de sanación como EFT o técnica de liberación emocional, Moon Mother, doula, facilitadora certificada del MPE, respiración ovárica, alquimia femenina y actualmente se está formando para ser educadora menstrual. Su misión es acompañar a las mujeres en su caminar e impulsar el empoderamiento femenino desde sus diversas facetas como mujer, mujer gestante y mujer madre. Ahí estamos, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación y por abrir este espacio, estos temas tan importantes y relevantes para nuestra sociedad, ¿no? Para todos los que formamos parte de esta sociedad. Gracias por estar aquí. Mira qué interesante, siempre estamos tocando en Radio Revista Mamá Universitaria de una u otra forma este tema de la menstruación, más que todo porque se habla acerca de la salud reproductiva, hablamos de la educación sexual, pero no se toca este tema de educación menstrual, que al parecer son solo 5 u 8 días que sangras y ya, y nada más, ¿no? Y que no tiene tanta relevancia e importancia. Epítetos como ya vino Andrés, el que te llega cada mes, como burla, ¿no? Estoy en rojo, me cayeron los bomberos, estar con la regla. Y una de otras que yo escuché, ¿no? Cuando una persona decía, cuando la perrita, la mascota del hogar, estaba en su proceso de celo, escuchar que le digan está dañada, es no hablar en realidad directamente acerca de la menstruación, como es claramente este proceso tan bonito de transformación de una niña a una mujer, ¿no? Entonces, con todo el miedo, como les decía en estas reflexiones de cómo nos vamos transformando y cómo vamos sintiendo nuestro cuerpo, cómo tú nos enseñas en este proceso de menstrual. Bueno, lo que tú dijiste es muy importante porque se considera que el ciclo menstrual, o más bien se confunde, ¿no? El ciclo menstrual con la menstruación. Y el ciclo menstrual abarca 4 fases, ¿no? Y una de ellas es la menstruación, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción porque, te digo, hay mucha confusión, no está claro esta información. Obviamente ahí empieza a haber mucha apertura respecto al tema, pero bueno, cabe aclarar que así es, ¿no? El ciclo menstrual se compone de 4 fases porque, pues, nosotras las mujeres somos cíclicas, ¿no? la ciclicidad habla de cambios, de fluctuaciones, ¿no? A través de este ciclo, ¿no? De este periodo de tiempo, en donde empieza con nuestro sangrado, ¿no? El primer día de sangrado empieza el ciclo menstrual y acaba un día antes del próximo sangrado, ¿no? Entonces, ese es el ciclo menstrual, que a cada mujer es particular y diferente, es única, entonces obviamente es muy diferente cada mujer. Un ciclo menstrual regular se considera que puede ser de 26 a 35 días, ¿no? Eso de los 28 días es solo una media, pero tú puedes tener tu ciclo menstrual de 27 días, yo de 30, y es considerado normal. Entonces, bueno, ese es el ciclo menstrual y la menstruación es la primera etapa de este ciclo menstrual. Y bueno, esa es como la primera distinción. Después de esto, pues sí, es súper importante hablar de este tema porque hay todavía muchos tabús, ¿no? Muchos estigmas respecto a este tema. Aunque se está, como te comento, se está abriendo ya mucho, ¿no? Se está hablando de este tema mucho. Pero aún así, como tú decías, se siguen usando palabras que no corresponden, ¿no? Se siguen usando, no sé, ya me visitó Andrés, como tú lo dijiste, ¿no? Hay muchas expresiones que seguimos utilizando para decir que estás en tu sangrado, ¿no? En tu día de luna roja, que es como yo le digo y me gusta decirlo porque, pues, así como la luna, somos cíclicas, así como ella nos muestra diferentes fases, diferentes caras, nosotras somos como ella, ¿no? Como la luna, así de cíclica, y bueno, así es. La luna roja que nos permite morir y renacer, ¿no? Esa es una bendición, que cada vez que tenemos la menstruación podemos morir a quien fuimos, ¿no? Puede morir nuestras viejas creencias, nuestros patrones limitantes, etcétera, ¿no? Podemos morir a eso y renacer a otra mujer, a la mujer que queremos ser, a la mujer que tiene otros planes, que está en otro proceso, en otro ciclo, ¿no? Entonces, a mí me encanta hablar de esto porque es eso, es una bendición poder tener esta menstruación que te permite pasar por diferentes ciclos, ¿no? Y renacer y morir y transformarte, ¿no? Como tú bien lo dijiste. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es acompañar a las mujeres en diferentes procesos. Y uno de ellos es en esto, ¿no? En la educación menstrual. Para mí es súper importante hablar de esto y visibilizar este tema y hablarlo y decirlo con todas las palabras y cómo es. Y, bueno, pues hablar de lo que es la salud menstrual, de los derechos que tenemos las mujeres, de vivir una menstruación saludable, ¿no? Abierta, el derecho a la información, ¿no? El derecho a muchas cosas que aún no están visibles, ¿no? Entonces, de eso se trata y, bueno, pues también a compartir, pues, mis saberes que durante este camino he recolectado, ¿no? Como el sangrado libre, como diferentes maneras de reutilizar nuestra sangre menstrual, ¿no? Que aún se considera como un desecho y no es así, ¿no? Hay muchas maneras de recolectar la sangre menstrual y de poderla reutilizar, ya sea frenándola a la tierra o haciendo nosotras diferentes prácticas que nos ayudan a reconectarnos con esa sabiduría interna, ¿no? Entonces, esto es lo que hago y además, bueno, pues hacer bendiciones y sanaciones de útero, que también, pues, es una manera de reconectarnos con nuestro sagrado femenino, de hacer las paces con, pues, cosas que vivimos, ¿no? Y que nos fueron bloqueando durante el camino. Es en el útero en donde este cuenco sagrado en donde se reciclan o más bien se estancan vivencias, emociones, ¿no? Muchos bloqueos. Y bueno, a través de estas terapias podemos liberar y podemos sanar muchas cosas que se quedaron ahí estancadas durante todo este tiempo. Entonces, así como en resumen, esto es lo que comparto y mi misión de vida en realidad. Qué lindo esa misión. Para mí también hablar de la menstruación, tuve que limpiarme muchos mitos, ¿no? O sea, ¿qué es esto de sembrar la luna? También como no te enseñan esto, ¿no? De la sangre. Leía hace tiempo, decía, en el mundo la única sangre que se debería derramar es la sangre menstrual. Uh-huh. Ajá, como una sanación, como un tema Y para mí me reventaba la cabeza, mira, lo que tú me dices de que la ciclicidad, me decía, el 28 días, y yo preocupada porque yo cada 35, y le decía a mi tía, y me dice, pero sí es normal, pero a mí me dijeron que era cada 28. Entonces, no tener ese, sí. ese o si no, mira, esta parte de lo que saca a relucir este momento, ¿por qué se inflama? ¿Por qué se hincha? Las mujeres, las niñas sobre todo, hay una memoria escondida ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, te digo como anécdota muy, muy personal, yo no tenía estos cólicos menstruales y todo, pero mi hija sí. Entonces, yo mismo hice mis ofrendas a la tierra, ¿cuánto tiempo? Como unos 8 meses. Y a ella le fue bajando en realidad esa memoria, ¿no? Esa memoria como que era transmitida transgeneracionalmente. E indagando inclusive entre las mujeres de mi familia, no era bien recibido esto, ¿no? La sangre es feo, es sucio. Exacto. Todavía ayer justo que investigaba sobre este tema, quería compartirles que un escrito de la UNICEF del 25 de mayo del 2020, donde dice, durante cientos de años las mujeres y niñas han sido objeto de leyendas urbanas y falsas historias sobre lo peligroso que puede ser cuando menstruan. Por tener el periodo es una parte muy normal y saludable de nuestras vidas. Una de cada 4 personas en el mundo tiene la menstruación cada mes, entre 2 y 7 días, lo cual supondría que una mujer tendría su menstruación durante 7 años de su vida. A pesar de esto, la menstruación sigue siendo un tema tabú en muchísimos entornos y esto tremendamente perjudica a lo que es la salud emocional, sobre todo en las niñas. Y un estudio reciente hecho con casi 100.000 niñas en la India, casi la mitad no sabía nada acerca de la menstruación hasta la primera vez que la tuvieron. Y a consecuencia, muchas de ellas creen estar muriendo o tener una grave enfermedad, ya que están desinformadas y el dolor y la sangre los causa confusión y preocupación. Bueno, la sangre también es como roja. Entonces, el día de la higiene menstrual, que sí se lo promueve, es el 28 de mayo. Se derriba todos estos falsos mitos para descubrir la verdad. Y sacan unas cosas locas que quisiera compartir también, que dice, caminar detrás de alguien que tiene el periodo puede hacer que se te rompan los dientes. Y en estos lugares, dicen Malawi, las personas creen que caminar detrás de alguien que está con la regla tendría consecuencias funestas para su dentadura. En Afganistán, bañarse con el periodo te puede volver estéril para siempre. Si nadas en la piscina, los tiburones te atacarán. Y esta que me llamó también la atención, menstruar es algo sucio, las niñas y mujeres tienen que el periodo deben ser aisladas. Y aquí también era así. Sobre todo esta práctica es en Nepal. Se llama el Chaupadi y es impresionante porque las aíslan, las ponen en una choza aparte. Y recientemente una niña murió, o sea, es impresionante porque murió de una picadura de serpiente, porque no hay muebles casi en esas chozas y duermen en el suelo, ¿no? Y las aíslan y no pueden seguir su vida, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que, pues, hay que crear conciencia, ¿no? Y deben de parar. Porque, pues, es un derecho humano, ¿no? El estar menstruando libremente, no aislarse. Y, bueno, pues, yo sé que son creencias, ¿no? De muchas culturas, pero hay que irlas derribando, ¿no? Y es que la menstruación ya se ha declarado como el quinto signo vital, ¿no? Así como el pulso, así como la respiración, la menstruación es un signo vital. Entonces, esta concepción de que es sucia, es una enfermedad, no puedes hacer cosas, es totalmente equivocada, ¿no? Y debemos de seguir en esta, pues en esta educación, ¿no? A las personas, no solo a mujeres, los hombres también tienen que ver en esto, los hombres también tienen que ser educados, tienen que escuchar la palabra menstruación, sangre, ovulación, porque ellos también necesitan saber, necesitan respetar y saber cómo acompañar a las mujeres que de su vida, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí vivo con hombres nada más, tengo dos pequeños y mi esposo. Y mi hijo mayor, que tiene 6 años, él me ve cuando, bueno, tú sabes que los niños no tienes mucha intimidad en el baño, ¿no? Entonces, cuando me cambio la copa menstrual, él me ve y me pregunta, y él sabe que esta sangre es una sangre buena, que a mamá le gusta, y no me lastimé, es una sangre que es natural. Y yo le hablo con todas las palabras, ¿no? Ságuele por la vagina y es un proceso normal. Y eso quiere decir que mamá está sana, ¿no? Y poco a poco le voy hablando a su nivel, para que él entienda y que sepa, ¿no?, lo que es. Y también le voy hablando de mis cambios de estado de humor, ¿no?, de estado de ánimo, que no siempre estoy tan disponible, porque eso es, en la menstruación, pues estamos hacia nosotros, ¿no? Esto es como un capullito en donde necesitamos estar en nuestra cuevita, aunque no lo hacemos, ¿no?, en esta sociedad que estamos tan, tan apresurados, pero así es como debería de ser, y permitirnos esos momentos de descanso, ¿no? Entonces, bueno, pues te digo, los hombres también necesitan saber y entender y ser educados respecto a este tema, pero pues yo creo que empieza por nosotras, por entender, comprendernos, abrazarnos, así como somos, cíclicas, cambiantes, ¿no?, de estado de humor, de que no sé si te ha pasado, pero yo antes de todo esto, yo reía, lloraba, gritaba, ¿no?, todo en un segundo, y decía, pero es que, ¿qué me pasa?, o sea, estoy como loca, yo creo que voy a tener que ir al psicólogo, ¿no?, ya estaba así como que a punto de, pero al entender que soy cíclica, que no siempre voy a actuar de la misma manera, que no siempre voy a estar creativa, que no siempre voy a tener las mismas ganas de salir y de conectar con gente, entonces entendí que es normal, ¿no?, es parte de mí. Y ahora ya no estoy peleada con eso, sino abrazo esos momentos y abrazo las cuatro mujeres que soy, porque somos cuatro mujeres en una, ¿no? Entonces, de eso se trata también. Y te digo, esto quiero que quede así como súper claro, el menstruar es el quinto signo vital y está ya declarado y todo. Entonces, para como cambiar, ¿no?, esta parte, esta mentalidad que tenemos y que sigue existiendo en esta sociedad. Claro, mira qué interesante lo que tú me dices, y me vino a colación porque siempre he estado escuchando las noticias, ¿no? Y en Afganistán, que es algo tan cercano donde los hombres están matando a las mujeres, yo digo, ¿pero en qué cabeza les cabe? ¿De dónde van a nacer, pues? O en la India, que es prohibido o es pecado tener mujeres, y sus guaguas, si son mujeres, ya son relegadas. Uh-huh. Pero la mamá, o sea, si la mujer no se embaraza, no tiene hijos, ¿cómo nacen ellos, no? El único camino para llegar acá es la mujer. Exacto. Entonces, pero ellos no lo piensan así, porque estamos en una sociedad patriarcal en donde ya está establecido así, ¿no? No tienen como esa reflexión. Claro, y es también ese despertar, porque si todos estamos con esta manera, porque yo también sí, yo reconozco también mi forma patriarcal, como fuimos criadas, también es esa forma de estigmatización que tenemos las mujeres, y que a pleno siglo XXI todavía se siga hablando de tabúes, se siga hablando de poquito, de chiquito, de entre susurros y murmullos de esto, y las personas que nos atrevemos a hablar abiertamente de estos ya estamos locas. Y es así, como dice, ay, no, ya las locas, las frenéticas, las que quieren cambiar el mundo, las feminazis, o sea, y ponen epítetos que no vienen al caso, ¿no? Si es nuestro cuerpo, yo cuando aprendí de esto me decía, eres gestora de tus propios proyectos, está en el chakra, en el segundo chakra. Es ahí el útero. Te embarazas de tu proyecto, exacto, de creación, no solo de que te embarazas para tener un guagua, sino también te embarazas de proyectos, te embarazas de sueños, te embarazas de crear un mundo mejor y también de dar a luz y ver todas las cosas que vas formando. Ha sido un camino muy, muy difícil, ¿no? Porque también estás como contra la corriente, contra a ver que vamos a despertar a más mujeres, y de pronto te dicen, no puedes despertar a más mujeres, cuidado. Y también te estigmatizan por ese lado, ¿no? Sí, pero y además está toda esta memoria ancestral, como tú bien lo comentabas, ¿no? O sea, que también, pues todo lo que nuestras ancestras pasaron está ahí, ¿no? Y lo que tú me compartías de con tu hija, que tú hiciste esto de la siembra de luna, es súper poderoso porque nosotras ya vivíamos en el útero de nuestra abuela. Es súper poderoso. Nosotras éramos un ovocito en el óvulo de nuestra madre, estando en el vientre de nuestra abuela. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esos bloqueos? ¿Cómo no vamos a vivir esos cólicos menstruales que se han normalizado, pero que tener cólicos menstruales no es normal? ¿Cómo no vamos a cargar con tantas cosas, no? Sí, ya estábamos nosotras en el vientre de nuestra abuela, ¿no? Entonces, son muchas cargas que tenemos desde esa perspectiva, ¿no? Cargas ancestrales, pero también cargas sociales, como te digo, con esta sociedad patriarcal en la que vivimos, y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo cuando lo descubrí dije, bueno, wow, de aquí viene mucho, ¿no? Mucho de lo que escuchamos, de lo que pensamos y cómo actuamos. Porque en la antigüedad las mujeres, pues, tú sabes, ¿no? Eran súper sabias, conectadas, eran alquimistas, sabían de plantas, hacían infusiones, etcétera. Y ellas durante su menstruación se reunían en lo que se llamaban carpas rojas, ¿no? Que eran tiendas en donde las mujeres menstruantes se reunían pues para compartir, para también tomar decisiones importantes, porque es el momento en donde estás tan lúcida, tan clara, que puedes hacer todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, antes se confiaba en esto, ¿no? En las mujeres, en que reunidas, pues, podían hacer magia, ¿no? Pero los hombres se dieron cuenta de esto y obviamente, pues, no les convenía, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a separarnos. Hay una separación entre nosotras y por eso hay competencia y por eso, bueno, tantas cosas que existen, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que es fuertes, más bien juntas somos fuertes, ¿no? Juntas creamos magia y literal, de ahí viene esa separación. Y de ahí viene también la pérdida de nuestro poder y de nuestra conexión, porque éramos brujas antes, ¿no? ¿Y qué le hicieron a las brujas? Las quemaron, ¿no? Curanderas, sanadoras. Justo el otro día leía un artículo sobre esto y todavía sigue habiendo esas quemas a las brujas, ¿no? No quemas mediáticas de que te cogen y te encienden, pero todavía hay este tabú, este estigma de compartir o compartes algo y de pronto te caen hasta las propias mujeres también, ¿no? Sí, por supuesto. Te caen en un boom, ¿no? Exacto, yo en mi cuenta de Instagram comparto de pronto maneras de reutilizar la sangre menstrual y compartí para hacer arte menstrual con tu sangre, con los dedos, dibujar, bueno, una chica me desterró, ¿no? Porque así de, es que no puede ser, qué asco, ¿cómo puedes hablar de esto, no? Y bueno, pues yo más que sentirme ofendida, me sentí triste porque, más bien frustrada, ¿no? Porque sigue habiendo todo esto y lo entiendo, ¿no? O sea, yo lo entiendo porque obviamente le dijeron que es asqueroso, le dijeron que la sangre huele mal, le dijeron que no debe de tener contacto, ¿no? Al contrario, o sea, la sangre huele a sangre, es hierro. Y lo que hace que huela son los químicos de las toallas sanitarias, de los tampones, ¿no?, que se utilizan. Pero bueno, o sea, tiene muchísimas propiedades la sangre, y tiene muchos nutrientes, y por eso es necesario, bueno, no necesario, pero por eso se sugiere reutilizarla. Pero te digo, entiendo esa parte de juicio, y entiendo lo que me dijo, porque venimos de esta sociedad, ¿no?, de separación entre nosotras, pero de separación con nuestro propio poder, con nuestra conexión, con nuestra sabiduría más profunda, ¿no? Y de eso se trata también, yo también hablo mucho de la menarquía, ¿no?, de la primera menstruación, y acompaño a mamás para poder acompañar a sus hijas en ese proceso. Y muchas me preguntan, es que ¿en qué momento debo de empezar a hablarle de esto? Desde tu vientre, o sea, las niñas y los niños necesitan escuchar estos temas naturalmente, o sea, no que te sientes en a los 6 años y hables de esto, o sea, que te escuchen hablar de manera natural del tema, y así se va a ir preparando poco a poco, ¿no? Obviamente va a ir escuchando cosas del exterior, pero aquí la cuestión es acompañarla y ayudarla a que escuche su interior, ¿no? Escuche lo que ella siente y que también sí exprese los temores, que es normal, pero que tú puedas acompañarla de una manera diferente. Y hay maneras y rituales súper lindos que podemos hacer, como el moon shower, ¿no? Que es como la recibir su primera luna de una manera linda, ¿no? Acompañada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empieza toda esta cuestión, todo este empoderamiento, este cambio de conciencia, ¿no? Desde nuestras niñas. Entonces, también por eso es importante acompañarlas y hablar del tema. Y bueno, pues es mucho, mucho parte de lo que hago. Y también hasta la menopausia, ¿no? Que también es otro tema muy estigmatizado, ¿no? Es como que ya no tienes vida, ¿no? Ya no vales en esta sociedad, y al contrario, es la plenipausia, que yo le digo, es una mujer plena, es una mujer completa, ya es una mujer, ya esas cuatro mujeres, ya es una mujer que se convirtió en una mujer sabia, ¿no? Sabia. Entonces, pues son muchos temas. Pero siempre estar consciente, ¿no? O sea, si no estás consciente de eso, pasó como sobre todo como algo que no era, ¿no? Y para muchas mujeres, de lo que yo he escuchado, la histerectomía, lo que es la extracción del útero, pues para ellas es un alivio, ¿no? Como que, ¡ay, ya, sí, me alivié! Pero eso no deja de ser tampoco cíclica, ¿no? A menos que tiene los ovarios. No. No, porque aparte el útero energéticamente sigue estando ahí. Aunque no tengas útero físico, y sigue siendo también el proceso, ¿no es cierto? O sea, también sigue siendo como que fuera menstrual, porque también ovula y todo eso, ¿no? Bueno, a mí lo que me encanta de mi ciclo menstrual, la mejor parte es la ovulación. Donde la ovulación, yo presento algún proyecto o quiero alguna cosa, es como que, me sale casi. Pero cuando estoy en la premenstrual, ahí sí mejor prefiero recogerme, no hacer nada, así más bien un día de acostarme, porque sí me coge así como escalofríos, como sueño, como pereza, y ya sé que ya va a llegar mi menstruación, ¿no? Entonces, claro, porque al estar consciente. Las cuatro fases que tenemos las mujeres, hay dos fases de luz y dos fases de oscuridad, así como la luna, ¿no? La luna llena y la luna menguante, luna creciente y luna nueva son las de oscuridad. Entonces, las fases de luz son las fases mejor aceptadas por la sociedad, en las que estamos joviales, queremos hacer, queremos ayudar, estamos disponibles, estamos hacia afuera. Perdón, que es una fase preovulatoria y ovulatoria. Perdón. Y las fases de oscuridad son las fases premenstrual y menstrual. Y esas fases no son aceptadas por la sociedad. Es más difícil ser tú en esas fases, porque hay más juicio, hay más crítica y autocrítica también, ¿no? O sea, una misma no te permites, no te haces espacio para descansar, para poder estar en ti, ¿no? Sin estar hacia afuera, porque tú misma dices, a ver, me quiero descansar, me quiero poner a descansar. Pero ya está esa cabeza pensando, es que tengo que hacer esto y cómo puedo estar aquí, ¿no? Entonces hay mucho autojuicio y hay mucho juicio acerca de estas fases. Por eso es tan importante entenderlas y entender los momentos óptimos y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo aprovechar. Y cómo aprovechar y sacar el mayor provecho a cada una de nuestras fases, ¿no? Entonces, esa es la invitación a conocer nuestras cuatro fases, abrazarlas y a sacar el mejor provecho de ellas. Y aquí me viene una consulta, ¿no? A veces yo me sintonizo con la luna llena, me baja la menstruación, y otras veces con la luna menguante, y otras veces con la luna nueva, y otras con la luna creciente. Tiene que ver algo de la luna, como dice, como que es algo bonito, ¿no? Tú le ves a la luna y es algo alcanzable o algo mágico. Hay mucha poesía, hay mucha magia en la luna, solo de verle al astro, ¿no? Entonces, yo me preguntaba eso. Totalmente, sí. Todas las mujeres ciclamos de manera diferente y nos alineamos con alguna fase de la luna, ¿no? Obviamente, así como para hacer el recapitulativo rápido y poniendo en contexto las fases de la luna y nuestras fases, cuando nosotras estamos menstruando, la comparación con la luna es la luna nueva, ¿no? La fase de luna nueva. Cuando estamos en preovulatoria, es la luna creciente. Cuando estamos en ovulatoria, es la luna llena. Y cuando estamos en premenstrual, es la luna menguante. Entonces, si tú estás en tu menstruación, por ejemplo, en luna nueva, bueno, pues es un proceso que te revuelca y que trae mucha sanación, pero mucho caos también, porque es doble, ¿no? O sea, tú estás menstruando, te estás vaciando, y la luna también se está renovando, ¿no? Es un momento de renovación y de cambio. Entonces, claro que tiene que ver la luna y el proceso menstrual en el que estés, más bien la fase menstrual en la que estés, y tu sabiduría interna es tu brújula, ¿no? O sea, tu sabiduría interna también va acompañando esa fase porque es lo que tienes que trabajar en ese momento, junto con la fase que está la luna, ¿no? Como tú dices, es mágico ver estos procesos y también los procesos en Madre Tierra, ¿no? O sea, también es la comparación con Madre Tierra y las cuatro estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Que cuando estamos menstruando estamos en invierno, cuando estamos preovulando estamos en primavera, ¿no? Cuando estamos en verano estamos ovulando y cuando estamos en otoño estamos en premenstrual. Entonces, o sea, todas estas, finalmente somos parte de un macrocosmos. Nosotros somos un microcosmos en un macrocosmos y es súper bello sabernos parte de y saber que esa ciclicidad que muestra la luna y la tierra está dentro de nosotras, ¿no? Y conocer, te digo, tus cuatro mujeres es súper importante y también ver, yo siempre tengo mi calendario lunar fijo para ver en qué luna está el momento en el que esté y en qué luna estoy menstruando yo, porque sí, definitivamente es importante entender y saber este proceso para ver también qué te está queriendo decir el haber menstruado en esa luna, ¿no? Entonces sí, tiene todo que ver. Qué bonito esa comparación, ¿no? Es saber que nosotros somos parte también de la naturaleza y que no somos unos aliens, unos extraterrestres que no tenemos nada que ver con la Tierra, sino también que somos parte de la Tierra. Claro. Y bueno, vamos en este momento a hacer una pausa. Nos vamos a los anuncios de la radio CCE con esta pausa. Y ya regresamos. Bueno, regresamos de la pausa de Radio CCE. Recuerda que estamos aquí conectados en www.radiocce.com. Las citas son todos los miércoles a las 19 horas para que te conectes con Radio Revista Mamá Universitaria. Hoy en nuestro segmento Pasiflora, el botiquín de una mamá sana, con el tema ser menstrual y nuestra querida invitada Brenda. Quería hacerles un comentario aquí sobre ponle oído a mamá universitaria. Y en este ponle oído a mamá universitaria, pues queremos sacar a colación esta fantástica idea de un grupo que se llama Red en Rojo, que está poniendo en la asamblea un manifiesto acerca de una ley de educación menstrual. La invitación dice así: hoy me conecto contigo para contarte que hay una fantástica oportunidad para crear una ley que apoya a las mujeres y personas menstruantes a vivir su ciclo menstrual con conocimiento y dignidad. Estamos muy contentas con esto porque sería un sueño hecho realidad que la información que tenemos sobre el ciclo menstrual pueda llegar a las personas de todo el Ecuador a través de una política pública. La participación de Red en Rojo, que es un colectivo que está estudiando la propuesta de la ley promovida por la asambleísta Joana Moreira y tiene varias propuestas para enriquecer esta ley, como por ejemplo el desarrollo de un plan de educación menstrual. Las redes que pueden seguir es en Instagram, redenrojo.es, en Facebook, Red en Rojo, Y también quienes deseen, vamos a poner el link para que ustedes también se enteren de qué es lo que Red en Rojo propone. El pasado viernes 10 de septiembre se desarrolló un plantón frente a la asamblea y si ustedes revisan, también tuvimos la participación de Maga en nuestro, como nuestra reportera en vivo. Y las propuestas, las exigencias para la ley son varias, ¿no? Dice un plan nacional de educación menstrual, no al IVA en productos de gestión menstrual, etiquetado obligatorio de los productos de gestión menstrual, la promoción publicitaria libre de estigmas, la licencia menstrual para mujeres con condiciones o enfermedades incapacitantes, educar para entender el ciclo menstrual como un signo vital, no a la normalización del dolor, uso de fibras y materiales orgánicos, sustentables y nacionales para la creación de productos de gestión menstrual, socialización del proyecto de la ley menstrual, no más estigmas a la sangre menstrual, la especialización para la atención en la endometriosis, exigimos insumos idóneos de recolección menstrual, condiciones dignas para el cambio de insumos en privacidad y cuando vea cuántas veces sea necesario, acceso al agua y a las instalaciones con infraestructura adecuada, el acceso a artículos para asearse y desechar, guardar o enjuagar el insumo. Y algunas cosas que les invito a que se conecten y a Red en Rojo para que puedan investigar, puedan unirse a este movimiento, que no es solo de unas mujeres que porque se les ocurrió, sino también porque en el mundo se está gestando todo esto. Encontré también en México que ya hay una ley de educación menstrual. Esta salud menstrual no se habla de ahorita que está de moda. Esto va desde 1996. Se ha hecho cumbres en una que encontré en una página, la doctora Ana Quijara, que es la presidenta de la Federación Africana de Ginecología y Obstetricia, se une a esta unión para identificar cómo las tendencias actuales en la salud menstrual y los trastornos relacionados con la menstruación pueden informar la sexualidad y la reproducción en una agenda de salud y derechos avanzando hacia una educación menstrual consciente. Entonces, tener este ámbito de propagación hacia esto no es por moda, es porque estamos en un mundo globalizado, hay miles de mujeres, sobre todo que están padeciendo estos trastornos, sobre todo la endometriosis, y que todavía se pretende tapar bajo la alfombra estos casos de que no es importante sangrar. O sí es importante, por ejemplo, los anticonceptivos también, ¿no? Que es una forma de que ya te regulan porque y no ser dueñas de esta información tan importante que nos está emitiendo Brenda, de decir, yo me conozco cuando estoy en ovulación y quiero contar, disfrutar y también ser responsable de cómo yo voy a cuidar también mi salud, de no tener hijos. Hay muchas mujeres que tienen miedo también, miedo de volver a embarazarse, pero no saben los anticonceptivos que se ponen o que no se ponen. ¿No? Aquí también no es desconocido que vas al centro de salud, das a luz, y el siguiente día te está preguntando qué método anticonceptivo vas a ponerte. O aquí ya tenemos el DIU, a ver, ¿cuál se va a poner? Y el siguiente día que dan a luz, cuando recién el cuerpo quiere acomodarse, cuando el cuerpo recién está pasando por un proceso fuerte, que es el parto y su embarazo de 9 meses, al siguiente día enseguida a pensar qué es lo que se va a poner para no embarazarse. Entonces esto, es muy, muy triste. También acá pasa, o sea, Canadá. Esto sí, yo también lo viví cuando tuve a mis bebés, también presionándome para ver qué método quería. Y bueno, es que es un tema muy, sí, o sea, esto del parto, hasta cuando estás embarazada, los exámenes que te hacen, la presión que ejercen para provocarte un parto. Como doula, yo he acompañado a muchas personas y yo misma lo viví y viví también mucha violencia obstétrica, la viví. Entonces, bueno, es un tema, la verdad, muy amplio y que lo que único que nos corresponde y a lo que yo invito es a ser soberana, a convertirte soberana de ti misma, de tu cuerpo, de tus decisiones, de la información, a tomar decisiones informadas y no dejarle el poder a el médico, al ginecólogo, al esposo. Tú es tu cuerpo, infórmate, toma el poder, vuélvete soberana de ti, de tus decisiones, de tu cuerpo, de los métodos que vas a utilizar o no para protegerte, para evitar un embarazo o de fertilidad. Entonces es eso, ¿no? Es volverte soberana, retomar ese poder y empezar a recuperarlo, ¿no? A volverlo a ti y ya no estarle dejando o delegando estas responsabilidades al exterior, sino retomarlo y voltear la mirada hacia ti, ¿no? Que es ahí en donde reside todo ese poder, toda esa sabiduría, y dejar de esperar que en el exterior te den las respuestas, ¿no? Lo que decías de del método anticonceptivo también, o sea, es que estamos en una sociedad de todo desechable, ¿no? Y de todo rápido. Entonces, es una niña, por ejemplo, que está empezando a tener a lo mejor cólicos menstruales o que no es regular, ya le dan una pastilla anticonceptiva. Y bueno, el problema es que ni siquiera saben o sabemos cómo es una pastilla anticonceptiva. Pensamos que el sangrado que se provoca de tomar esas pastillas es la menstruación, pero no es un sangrado. Si no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces, como las pastillas anticonceptivas inhiben la ovulación, entonces no es una menstruación. Pero toda esta información no está abierta, o sea, no se da, ¿no? Y tampoco nosotras tenemos esa curiosidad o esa necesidad de buscar, de saber qué es lo que me están dando, cómo es el proceso, cómo va a funcionar, qué va a pasar en mi cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la invitación para mí, o sea, desde donde yo estoy, desde lo que acompaño y lo que he visto, es esas dos cosas, a volverte soberana de ti y a investigar, a siempre cuestionar todo lo que te dicen y por qué y desde dónde y cuáles son las fuentes, porque no podemos estar confiando en personas que solo lo que quieren es practicidad, ¿no? Y ya, pasar la vuelta y lo siguiente, y no van a la raíz tampoco, ¿no? Entonces, necesitamos retomar ese poder que hemos delegado a otras personas al exterior, y te digo, insisto, voltear la mirada hacia el interior, que es ahí en donde reside la propia sabiduría y la intuición, ¿no? Claro, esa es la invitación, ¿no? Desde Radio Revista Mamá Universitaria, despertar también a las mujeres hacia ese derecho. Ya saben que ser mamá también, como nació esta revista de Mamá Universitaria, siempre recordar que nace desde una arista de incondicionamiento y de ser rebelde también, porque de negar también de que todo tiene que ser normal o estar o tapar la realidad con un dedo y decir no es normal, nada de esto es normal. Todos sabemos cómo volver a empoderarnos. Ahora, una frase que todo el mundo habla, y ya estamos hasta acá del empoderamiento. Así dice, ya estamos hasta acá del empoderamiento. No importa, tome más empoderamiento. Uh-huh. Es eso, ¿no? Tener nuestro cuerpo consciente, cómo están nuestros ciclos, volver al cuerpo, volver a las sensaciones. Y no significa que esto dejes de ser menos profesional ni menos mujer, sino significa que vas siendo lo que somos mujeres. Y que uh-huh. Si estuvimos guardadas mucho tiempo, en este tiempo estamos despertando, y al que le guste bien y al que no le guste, pues ya no, ya ni modo, ¿no? Pero esa es la misión también de seguir despertando, y más que todo ahora que ya está en la asamblea, por ahí ya es en los rum, y eso es bueno, porque así mismo va sonando los contrarios y los que están a favor, pero mientras más, como dices, las mujeres, mientras más nos unimos, pues el poder que podemos crear en la sociedad, y ojalá que sea para el cambio, no para la revancha, sino más bien para tomar conciencia de una humanidad y de qué hijos también estamos criando y creando también en nuestra sociedad. Yo creo que es una etapa de una creación de una nueva sociedad, y ahí estamos también como madres, como padres, ya llevar esto en conjunto y en buena lid y con mucha responsabilidad y mucho cariño, ¿no? Uh-huh. Lo que manos del mundo. Es muy importante porque es eso, no es dividir bandos, yo soy mujer, tú eres hombre, patriarcado, estoy peleada, no, porque el equilibrio reside en eso, en todo hay polaridades, ¿no? El yin, el yang, la luz, la oscuridad, el día, la noche, el masculino y el femenino, ¿no? En cada uno de nosotros reside el lado femenino, el lado masculino, y aquí lo importante es honrar a los dos y trabajar en conjunto, ¿no? Y saber qué características, o sea, qué en mí hace que yo esté actuando o la balanza se vaya más del lado de lo femenino o lo masculino, ¿no? Estamos mucho en lo masculino las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos siempre queriendo hacer, producir, no paramos, mamá, casa, trabajo, cocina, ¿no? Entonces, es como mucho hacer, estamos mucho en la acción, ¿no? Y no nos damos esos momentos para bajarle, para relajarnos, que es como lo más dulce, lo más tranquilo, ¿no? Esa energía femenina. Entonces, solo para aclarar, no es el patriarcado está allá, lo masculino, y yo estoy acá, soy femenina, ¿no? soy feminista, ¿no? Es tratar de unir estas dos partes y trabajar también con el masculino y honrarlo también, tanto en nuestras parejas, en nuestros hombres, como en nosotras, para poder, como tú dices, crear una sociedad, co-crear una sociedad más amorosa y responsable, ¿no? De eso se trata. Así mismo es, y lindo eso porque igual sin hombres tampoco las mujeres podemos tener guaguas, ¿no? Entonces, exacto. Ser esa balanza entre lo masculino, que es nuestro lado derecho, lo femenino, que es nuestro lado izquierdo, y también reconocer que los hombres también están despertando también. Yo he visto muchos hombres ya que están despertando hacia algo más justo que nos estamos. Y si nosotros creamos esta sociedad patriarcada, porque siempre las mujeres somos las que nos echan la culpa, y dice, pero las mujeres son las que crían pues al hombre, ¿cómo le hacen si no le hacen lavar los platos? Entonces vamos recogiéndonos hacia nosotros, cada quien la responsabilidad que nos toque hacer y vivir en armonía, ese es el mensaje. Brenda, estamos finalizando este encuentro muy bonito, nos falta hora para seguir conversando. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus contactos? Nuevamente, sí. Repítenos. Gracias. Bueno, en Instagram estoy como Feminiluna, en Facebook también, Feminiluna, tu feminidad, tu luna y tú. Bueno, pongan Feminiluna y van a encontrar la página. Mi página web está en construcción, femeniluna.com, y estoy creando también un programa que voy a hablar de ciclicidad consciente y toda esta parte. Estén atentas en Instagram porque la voy a lanzar pronto. Es un programa de 7 semanas en donde vamos a tener encuentros en vivo y vamos a aprender, vamos a recorrer todo este camino de ciclicidad, del útero, de las memorias ancestrales, del patriarcado, todo lo que hablamos. Vamos a ir más a profundidad porque es necesario, ¿no? Necesario seguir con esto y profundizar acerca del tema. Entonces, bueno, ahí es donde me pueden encontrar, en cualquier momento pueden contactarme, mandarme mensajes, y pues yo ahí estoy dispuesta y abierta siempre a intercambiar, a colaborar y a ayudar en lo que yo pueda, porque te digo, esa es mi misión de vida. Entonces, bueno, desde ahí comparto y publico mucho también en Instagram acerca del tema, ¿no? La menstruación es súper importante y lo quiero visibilizar. Entonces, bueno, ahí me encuentran femeniluna.com en Instagram y en Facebook, y mi web también pronto estará ya en línea. Exacto. Amigos y amigas de Mamá Universitaria, esta noche ha sido muy nutritiva con nuestra linda invitada. Yo soy Gaby Ordóñez. Recuerden que Pasiflora, el botiquín de una mamá sana, también está en este tema de la salud alternativa, la salud natural. Y muchas gracias. Antes nos vayamos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a las personas que se conectaron y que nos escucharon. Si tienen cualquier comentario, lo pueden dejar. Yo con gusto contestaré y ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!